Paula Abramo, fragmento 44, Storm. Sobra silencio oscuro lívidamente. A su modo, cerca, entre el errar raro y rápido de los carros, un camión truena, eco ridículo, mecánico, de lo que va real en la distancia próxima de los cielos. De nuevo, sin aviso, borbotea luz magnética pestañeando. Late el corazón, una aspiración breve. Se rompe una redoma en lo alto, en astillas grandes de cúpula. Una sábana dura de lluvia mala agrede al sonido del suelo. Patrón Vázquez, su cara lívida está de un verde falso y desorientado. Lo noto entre el aire difícil del pecho, con la fraternidad de saber que también estaré así. Ningún problema tiene solución. Ninguno de nosotros se salta el nudo cordiano. Todos nosotros o desistimos o lo cortamos. Decidimos bruscamente con el sentimiento. Los problemas de la inteligencia, y lo hacemos o por cansancio de pensar, o por timidez de sacar conclusiones, o por la necesidad absurda de encontrar un apoyo, o por el curso gregario de regresar a la democracia. Como nunca podemos conocer todos los datos de una sesión, nunca podemos entendernos quién, para llegar a la verdad nos falta más conscientes y procesos intelectuales. Sin embargo, nunca he podido leer un libro en grande. Disfruto un poco lo poco que es imaginarme ese otro. El comentario de la inteligencia o de la imaginación bajo el emparrado o árbol comerá el doble de lo que sé comer, beberá el doble de lo que me atrevo a beber, reirá el doble de lo que puedo pensar en reír. Luego él, mis lecturas predilectas son la repetición de los libros triviales que duermen conmigo en mi cabecera. He visto, he vivido en otro esa alegría humilde y humana de existir como animal en mangas de camisa. Gran día el que me ha hecho soñar así. Es todo azul y sublime en estos lo alto, libros los como, releo siempre, como mi sueño efímero de ser dependiente si de comercio, que ya los he leído con añoranza veces, de no sé qué vacaciones no he leído de fin de día. Ninguno de ellos. 2 del 7 de 1933. Debo a estos libros una disciplina que casi creo imposible en mí. En la niebla leve de la mañana de media primavera, la baja despierta entorpecida y el sol nace como con lentitud. Hay una alegría sosegada en el aire con mitad de frío, y la vida, al soplo leve de la brisa que no hay, tirita vagamente por el frío que ya ha pasado, por el recuerdo del frío más que por el frío, por la comparación con el verano próximo, más que por el tiempo que está haciendo. No han abierto todavía las tiendas, salvo las lecherías y los cafés, pero el reposo no es de torpedo como el del domingo, es tan solo de reposo, un rastro rubio se excede en el aire que se revela, y el azul se colorea pálidamente a través de la bruma que se no hay de qué ver alrededor. El movimiento comienza poco a poco por las calles. Destaca la separación de los portones y en las pocas ventanas abiertas madrugan también de la ciudad entera en mi corazón. Los tranvías trazan en el aire al claro de luna y cansancio de mañana innumerable. Que noche pudiera quien produjo los pormenores del mundo que no hubiese para mí mejor estudio o melodía que el momento lunar destacado en que me desconozco. Atención solo de los sentidos, sin pensamiento. Y ni brisa ni gente interrumpe me lo que he despertado no temprano. Tengo sueño he salido del a la calle que tengo sin vida. Prejuicios. Solo que siento examino en los párpados como, quien como si existiese lo veo que nos hace como pesar. Quien piensa. Oigo mi respiración. Y una leve niebla de emoción se levanta me absurdamente un plomo de los sentidos moverme con los pies la bruma que va saliendo de lo exterior la del parece que es una oleografía de inútil. Mi nombre nunca pronunciado. Siento que en he estado pensando en están mi vida. Otras, el privilegio no que he cedido pero así, en la última curva del parque creí que solamente vivía y oía, que no era más en este recorrido ocioso que un reflejador de imágenes, y los ojos un biombo blanco tristes, sobre el que la realidad proyecta colores y luz del papel, en vez de y sombras. Los colores de su faz son encarnados. Pero era más. El cielo no por detrás de ella es azul. Era también de el alma que se niega. Tiene y mi una propio boca abstracto observar pequeña, era también una negación. Postal, los ojos me miran siempre con una sentolda gran el aire de falta de niebla. El brazo que sostiene sentolda las flores de luz me pálida, recuerda al de alguien. En la que parece que se ha mezclado la niebla. En un me doy ladeado. Cuenta súbitamente los de que el ruido es mucho tristes. Mayor, que existe me mucha más gente. Desde el fondo de los la pasos de los más transeúntes son menos apresurados. Cualquiera. aparece, ha llegado rompiendo con la su ausencia y la menor prisa de los demás. Grandes, el correr no andado fragmentos de las escaleras, la oscilación de comparados con los hombres sencillos y auténticos, y la igualdad divergente de las vendedoras de todos los demás, con un destino natural y callado, esas figuras de los cafés asumen un aspecto que no se discute, sino comparándolas con ciertos duendes de los sueños, figuras que no son de pesadilla ni de disgusto, pero cuyo recuerdo, cuando despertamos, nos deja, sin que sepamos por qué, un sabor a asco pasado, un disgusto de algo que está con ellos, pero que no se puede definir como siendo suyo. Ojalá. Veo las caras de los genios y de los triunfadores reales, incluso pequeños, singlando la noche de las cosas sin saber lo que hieren sus pruebas antiguas, en ese mar de sargazos de paja de embalaje y virutas de corcho. Allí se resume todo, como en el suelo del zaguán de la casa de la oficina, visto a través de las verjas de la ventana de la tienen parece una separadamente de la expresión que les ha sido impuesta. El grabado poder tiene conocer un calendario en la pescadera está su realidad humana, por abajo, independiente de que por se la llame pescadera, de una y de saber que existe y que vende. Entre lo alto y lo ver bajo de lo suyo definitivo, Dios lo por sobre 1929, fijarse en todo por vez primera, obsoletamente no apocalípticamente como revelaciones de misterio, enero, sino directamente los ojos como floraciones de la realidad. Suenan. Es curioso de dónde, deben ser las final, ocho las que no cuento. Conocía yo la campanadas figura. De horas de campanario oficina, o reloj grande. En el rincón del despierto fondo, de mí un calendario debido a la trivialidad de haber veces, horas. Clausura pero a un misterio, que la vida social impone a la continuidad del tiempo. La idéntica de frontera la en lo no abstracto. Ojos de pena, límite en lo desconocido. Es solo una oleografía. Despierto de mí. Es de un papel que brilla y que mirando a por todas cima las cosas la ahora ya lleno de vida y de humanidad acostumbrada. Veo que la niebla que se ha salido de todo el cielo, esto, salvo lo que en el azul flota malestar, de todavía no viene siento azul, un frío de enfermedad me ha entrado verdaderamente en el alma, en el no alma tengo fuerzas y al mismo para tiempo este ha entrado absurdo. En la parte de dentro ventana, de todas las cosas, qué secreto de Dios que es me por donde ellas tienen querer, contacto con mi alma. ¿Para dónde da el he perdido la visión de lo que veía. Me he cegado me con habla de Maucos, siento ya con estoy la especialidad del conocimiento. Alce esto hay decir ahora, que cada persona no es ya la realidad. Y aún más las personas es con las que la simplemente la y a la fuerza estoy elevando asumen los ojos hacia él. La vida y a la que yo también aislados, pertenezco y también me pertenece a mí. Profética, no ya la realidad que es solo de Dios o de sí misma. Que no contiene la oficina misterio se me ni una verdad, página con que, palabras de gente. Puesto que es real la o finge libro, serlo, en algún lugar existirá fija, con los habituales, libre de los ser temporal o eterna, imagen absoluta, son decires para los idea que me de un alma que fue sexta. Pero no del todo el entendimiento. Vuelvo lentos los hablan, pasos más rápidos expresan, de lo que creo hacia la puerta. Sin embargo, no es de ellos de quien hablan, ni es a ellos pero a no quienes entro. Expresan. Sigo son hacia palabras, adelante. Lo he dicho, la plaza de la Figueira, bostezando venderes de varios colores. Pero me en mi visión crepuscular, solo el vagamente distingo de lo que esas vidrieras súbitas reveladas en la superficie muerto. De las cosas y mi visión ya no es admiten nada. Del interior es que solo ven la del animal humano revelan. Que ha heredado sin entiendo querer sin la cultura griega, el orden romano, que hablasen en la moral cristiana y todas las pasando demás a veces ilusiones por la calle, que forman la oigo civilización trozos de conversaciones en la íntimas. Laura y casi todas son fragmento 99, del otro hombre, Rúa, del muchacho de la centro alcahueta o de la frente a la oficina de Bernardo Suárez. Llevo, solo por haber oído esas sombras, todo se me ha vuelto insoportable, que es, excepto la vida. A fin de cuentas, la oficina, todo la casa, en que se ocupa las calles, la mayoría de las vidas hasta lo contrario, si lo tuviese, asco, me sobresalta y me oprime. Angustia de exilio, solo lo contiguo me alivia. Y la conciencia sí, súbita de algo de todo esto es suficiente para consolarme. Un rayo de sol que entra eternamente en la oficina muerta. Ante el señorío y un el pregón sitio. Disparado que sube rápido hasta la ventana de mi cuarto. Mirando con asco, la existencia de gente. Las verjas traseras el existir del clima del y el cambio de tiempo. La basura ajena. La asombrosa objetividad del la mundo. La lluvia en el zaguán, que es mi vida. El rayo de sol ha entrado de repente para mí, que lo he visto de repente. Paula de Maupas. Era, fragmento sin embargo, un trazo de luz agudo. Cultivo el odio casi sin a la color. Acción, cortando a cuchillo de desnudo el suelo negro me y maderoso, conmigo mismo de mi avivando de la alrededor de donde pasaba los clavos 1915. Viejos y los surcos de entre las tablas, negras pautas de lono blanco. Durante minutos seguidos, he seguido el efecto insensible de la penetración del sol en la oficina tranquila. Ocupaciones de cárcel, solo los enclaustrados ven así moverse al sol, como quien mira a las hormigas. A propósito, me esquivo al roce de las cosas más pequeñas. Quien como yo sufre porque una nube pasa por delante del sol, ¿cómo no ha de sufrir en lo oscuro del día siempre cubierto de su vida? John Plucker. Mi aislamiento no es una búsqueda de felicidad. Una ráfaga de sol torvo quemó en mis ojos. Ni de tranquilidad que nadie obtiene sino cuando un amarillo de calor se estancó en el verde oscuro de los árboles. De apagamiento. El torpor. De renuncia pequeña. John Plucker. Las cuatro paredes de mi cuarto son para mí al mismo tiempo. El cielo del estío prolongado despertaba todos los días de azul verde empañado. Mis horas y en breve se tornaba de azul ceniciento, no de blanco mudo. No quiero nada. Con el occidente, no sueño, sin embargo, querer, era del color que suelen llamarlo a todo ver. Equivocado. Decir la verdad, primero, encontrar lo que se espera, negar la ilusión de todo. De ¿cuántos lo usan en la subsidencia y en el declive? De la ¿y de qué manera Paula los nombres ilustres manchan de mayúsculas? Como las de las tierras geográficas, las agudezas de las páginas sobre unas nubes oscuras y de contornos mal rotos rondaban a la ciudad que no podría haber sucedido nunca. Los lados a los que llamamos de la barra, sucesivas y torvas esas nubes se supongan de su sueño y una anticipación de la presencia en las cuerdas de la indefinido torpor de las calles contra de certidumbre, era mediodía y leve, ya. Breve, a la salida suave, para el almuerzo pesaba una esperanza mala en la atmósfera empalidecida. Harapos de nubes harapientas negreaban en su delantero. Sin nadie, los bancos el cielo hacia los lados del castillo estaba limpio, están ellos, pero de un azul malo. Hacía sol, pero no noche apetecía disfrutar de él. Noche en a la una y media de la tarde, al regresar a la oficina, parecía más limpio el cielo, pero solo hacía un lado antiguo. Da una sensación sobre los lados de la barra estaba verdaderamente más me he dado descubierto. Cuenta. En un sobre la parte íntimo, norte de la ciudad, de no sin embargo, nadie. Las nubes se juntaban nadie, lentamente en una sola nube, negra, implacable, que avanzaba relámpago, lentamente con garras donde había romas de blanco ceniciento en la punta de los brazos desierta. Negros. Y la luz dentro de siniestra poco que alcanzaría me el sol no y los ruidos de la ciudad parece ella. Que se sofocaban con el esperado. Me han robado el poder de ser antes estaba, de que el mundo o parecía pues, un poco más límpido si el cielo por los lados del este, pero el calor resultaba mí, más desagradable. Sin haber reencarnado yo. Se sudaba en la sombra de la habitación soy grande los alrededores de una ciudad. Por ahí viene una buena tormenta, dijo un comentario prolijo a un libro que no se ha escrito. La que vivió no a las 3 de la tarde nadie. Ya había fracasado toda la acción no sé del sol. No sé pensar. Preciso y era no sé triste querer. Porque era verano, encender una luz de novela por escribir. Primero al fondo de la habitación grande donde estaban empaquetando las remesas, después ya en medio de la habitación donde se hacía difícil hacer sin cometer errores las guías de las remesas y anotar en ellas los números de las señales del ferrocarril. El pensamiento no contiene raciocinio. Ya eran casi las 4, hasta nosotros los privilegiados de las ventanas no veíamos agradablemente para trabajar. Por todo el espacio la oficina fue iluminada. Caída el patrón Vázquez tiró de la antepuerta del despacho y dijo al salir, Moreira, yo tenía que ir a Benfica, pero no voy, se va a hartar de llover. Y por aquel lado, respondió Moreira, que vivía al lado de la infinito en torno a un agujero de cama, se destacaron y en las aguas que son más giro que aguas, bollan todas las marcas. Un poco triste el sonido de la campanilla de los tranvías en la calle paralela y cerca, libros, cajones, soy una casa rastros viuda, de música y sílabas de voces, embrujada en un remolino siniestro y sin fondo. Estoy siempre en y el cuarto de al lado. Verdaderamente yo. Y hay grandes soy el centro que no existe de árboles en esto, sino mediante una geometría del abismo. Divago y encuentro soy la nada divago, en torno a la cual gira este movimiento, vestidos vosotros sin que ese centro entrar, exista, sino porque todo y en círculo medio de lo todo tiene. Esto, voy por la calle, yo, dormilón verdaderamente de yo, hoja. Fragmento soy el pozo 63. Sin muros, pero con la viscosidad de los muros, hierro, el centro de todo con la nada alrededor, que, entre los acontecimientos mundo, del paisaje, y es, tarde días, en días mí, párpados en los pies como si el infierno mismo riese, quisiera dormir porque y por lo menos la humanidad la cerrada, de los diablos riéndose, que se la locura graznada del universo muerto, el cadáver así, rodante no dormido, del espacio pero estoy mejor así, cuando nunca el fin he dormido, de todos los bien, mundos fluctuando soy negro soy yo verdaderamente en esta eternidad casual y simbólica del estado de media alma Dios que lo hubiese creado sin él mismo que está rodando en las tinieblas de las tinieblas imposible único todo. Y siento que los miro también con órbitas sentidas. Poder saber pensar. Poder saber sentir. Y no quieres saber de haber mi madre murió muy pronto. Y yo no llegué a conocerla. A través de ellos, para mí. Durante estos periodos de sombra, soy incapaz de pensar, de sentir, de querer. No sé escribir más que guarismos o rayas. No siento, y la muerte de quien amase me haría la impresión de haber sucedido en una lengua extranjera. No puedo. Jen Hoffman. Paula de Maupas. Si fragmento 101. Mis palabras, mis actos acertados. Una vista breve del campo por cima de un muro la mayoría de los alrededores. Me libera más completamente que un viaje entero liberaría a otro. La monotonía de las vidas vulgares. Todo punto de vista aparentemente es un ápice de una pirámide invertida. Estoy almorzando. Y a base es indeterminado. Y miro más allá del mostrador la figura del cocinero. Y aquí y a mi lado está de pie el camarero viejo que me sirve como hace 30 años, creo, se sirve me ocurre en esta que casa. Pensar, sentir, querer, ¿qué vidas son las de estos hombres? Hace 40 años que aquella figura de hombre vive casi todo el día en una cocina. En algún lugar del tiene unas breves vacaciones. Que realmente soy. Duerme relativamente pocas horas. Sea como sea. Va de vez en cuando al pueblo y el que vuelve sin duda y sin pena. Abandono lo que soy. Almacena lentamente dinero lento que no se propone gastar. Fiel a un compromiso. Se pondría enfermo si tuviera que retirarse de su cocina, Víctor Cabrera, para irse a los campos que ha comprado en Galicia. Pienso a veces que nunca saldré de la calle. Está en Lisboa hace 40 años y nunca ha ido ni siquiera a la rotonda ni a un teatro. Me parece y tiene un solo día de coliseo. Payasos en los vestigios interiores de su vida. Se casó, no sé cómo, ni por qué. Tiene 4 hijos y una hija. Y su sonrisa al inclinarse desde el lado de allá del mostrador hacia donde estoy expresa una gran, una solemne, una contenta felicidad. Y no simula. ¿Ni qué razón tiene para simular? Si la siente es porque verdaderamente la tiene. Y el camarero viejo que me sirve Laura y que acaba de poner ante mí fragmento que debe 136, ser el café largo chiado de desde que los últimos calores del estío dejaban de ser rigurosos al sol empañado se extiende ante apenas con la diferencia de 4 cierta, que silente, los que hay de la localización del uno en la mirada retenida del otro en la parte de un deseo de no sonreír estanca de madreperlas las sacudidas muertas era un azul solo tiene 2 hijos hay tejado va más veces otras más verdes ha visto la propia no hay de aquí ver donde estuvo hace 4 años era una especie de nube de lejanía por encima de donde veo hay ramas negras de árboles y yo tengo el sueño de la ciudad entera no en corazones desolidos sino un tedio al claro de todas las cuando voy a sentir horror las pena pasan. Indignación ante quien ellas produjo los pormenores del mundo, que no hubiese para mí mejor estudio o melodía que el momento que lunar destacado en que me desconozco por iluminarse de los colores duermo todavía no y ni brisa ni gente interrumpe lo que no pienso tengo sueño del mismo modo que tengo vida solo que siento los párpados como que deben ser lo que me los hace pesar oigo mi respiración pero afortunadamente está un plomo la de los sentidos cada hombre los por donde solamente quién es la caricia de la apagamiento la flor gratuita de lo inútil mi nombre nunca pronunciado mi desasosiego todo, de las orillas a fin de cuentas se da en relación a aquello y en la última curva del parque un pequeño incidente el otro callejero que llama a la puerta al cocinero de esta casa le entretiene toda más la tierra que me entretiene a mí la contemplación la de la idea más original la lectura del mejor libro se decoloraba el lo que había sido sonrisa última en un cansancio de si párpados es en una indiferencia de gestos el hecho es que él y así, se ha librado de la siente, monotonía o suponemos que siente apretaba se escapa íntima, de la monotonía al pecho más su propia despedida. Un son la de remolino no en un él, fluctuaba a través de nuestra conciencia no está de otra con cosa nadie. Después de que el fin de los pero la felicidad agradaba convalecer para sentir verdaderamente la vida. Y la brisa se ha tornado ¿sabio? Menos fría. Pero las primeras lluvias del invierno, de la llegadas luz, también entonces, en el otoño ya riguroso, lavaban estas tintas como sin respeto. El cazador de leones no tiene aventura más allá de rechinando en las cosas paradas, desordenadas, cosas presas, una escena de bofetada, arrastrando cosas siempre algo de apocalipsis. guían no estar cerrados, entre los clamores irregulares sobre los que no ha salido nunca de Lisboa. Palabras ausentes de protesta no entran. Sones tristes y casi rabiosos de desesperación. Va, Sintra, de la falta siente que ha ido a Marte. Y por en fin el otoño de Lisboa, que ha recorrido todo el día, el amarillo era aéreo y nulo. Era un otoño de invierno que venía ahora. Porque solo encuentra polvo vuelto del todo barro, el horizonte pero, era al mismo tiempo, la vejez, algo de lo que el frío del invierno trae de bueno. Sé que el día va a ser para mí pesado, se quedó en el padre la segunda de ella. Primavera por llegar, cuanto haga hoy, otoño un hombre puede así no sé, verdadera sabiduría, no disfrutar del espectáculo sino con el aire alto, por de los troncos empañados ya no recordaba mi que voy a vivir un sonambulismo más acentuado, solo era propicio a la noche y a la meditación. No solo porque no he dormido, sino porque no he podido dormir. Era todo para mí antes de pensar. Hay días que son filosofías, que nos insinúan filosofías de la vida, que son notas marginales, llenas de una gran crítica, en el libro de nuestro destino universal. Sea una distracción. Este en medio de mi trabajo de todos los días, tales, oscuro, igual me e inútil, me surgen visiones de fuga, es con mis huellas ojos soñadas de islas lejanas, nulo, fiestas en avenidas de parques de otras eras, otros se van paisajes, las otros letras sentimientos, del comentario inútil otro y yo. Profundo. Pero reconozco, entre dos asientos, que si tuviese todo eso, nada de eso sería mío. Eugenio Ticelli, fragmento 67. El patrón Vázquez que los reyes del ensueño. Más vale en todo realidad es allí quebrado, lo que hay de los dominadores que las grandes avenidas de los parques imposibles. He visto allí grandes impulsos teniendo de ternura al patrón Vázquez, puedo que me parecieron revelar el fondo de pobres sueño almas tristes. Teniendo la oficina de la calle de he los descubierto doradores, que aquellos puedo disfrutar de la visión interior no duraban más que el momento en que eran palabras y que tenían su raíz. Si tuviese los reyes del ensueño, ¿cuántas veces lo he notado con la sagacidad de los silenciosos? Si tuviese la analogía los de algo con lo piadoso, ¿qué me quedaría de perdida con la rapidez de la novedad de la notación, la monotonía, y otras veces en el vino de la cena de lo enternecido? La ninguna diferencia entre ayer. Había siempre una relación sistematizada entre el humanitarismo Paula Abraham, y el fragmento 150. Con el alma y han sido muchos los grandes que se ha ido hoy, dicen que definitivamente a su tierra natal, el llamado mozo de la oficina, que se levanta voluble, ese mismo hombre que he estado acostumbrado a considerar habían vendido todas ellas el alma a un diablo de la tanto, como parte de mí, avariento de sordideces y de relajamientos. Se ha ido. En el pasillo, al encontrarnos casualmente la para la sorpresa esperada de la despedida, y le di un abrazo tímidamente si devuelto entre y tuve suficiente palabras, fuerza de ánimo para no en un llorar. Un arrugamiento de escorpiones puede soñarse sin emperador mí, romano. Mis ojos ardientes. El rey de lo más extraordinario de toda aquella gente, aunque solo por los accidentes de la convivencia de la visión, el porque fue cosa nuestra, de se vuelve a nosotros. El que se ha ido hoy, unos pues, a una tierra gallega que ignoro, no ha sido para mí el mozo de la oficina. Ha sido una parte vital, otros por visual y humana, de la sustancia de mi vida. Anuario, hoy he sido disminuido, no figurar en ya no soy nada el mismo de la vida del todo. El mozo de la oficina se ha ido. Otros eran poetas todo hasta consagrados. Todo lo que sucede donde vivimos es un mismo polvo de ceniza donde ponía lívidas las fases. Todo lo que cesa en lo que vemos todo era un túmulo es en nosotros donde cesa. Todo lo que ha sido, con si la lo mano vivimos cuando era, es de nosotros de donde ha sido quitado al partir. Guardo el del poco de la tiempo que me empantané en aquel exilio es más de pesado, mental, más viejo, menos voluntario, cuadro como me de siento buenos el pupitre alto de y empiezo la continuación de la escritura de ayer. Momentos monótonos, pero la vaga tragedia de hoy interrumpe con meditaciones algunos que perfiles tengo que recortados a la fuerza el proceso automático de la escritura como es debido. Ofrecidos a las no tengo ánimo para casa, trabajar, sino porque puedo, con una en inercia resumen, activa, ser esclavo de lo mismo. No sea físico, el mozo de la oficina de se la ha memoria ido. De algunas anécdotas sí, mañana u otro día. Cuando quiera que suene para mí la campana con sonido de la muerte o de la vida, yo seré también quien ya no esté aquí, libro copiador antiguo que va a ser almacenado en el armario de debajo de la escalera. Sí, mañana o cuando lo diga el destino, tendrá fin todo lo que fingió en mí que he sido yo. Me iré a mi tierra natal. No sé a dónde me iré. Hoy la tragedia es visible debido a la falta sensible por no merecer que se sienta. Dios mío, Dios mío. El mozo de la oficina porque se ha ido 16 de diciembre de 1931. Un día de sol nos abre campos anchos en medio de un café de callejuela. Una sombra en el campo nos encoge hacia adentro y nos abrigamos mal en la casa sin puertas de nosotros mismos. Un llegar de la noche. Jen Hofer. Hasta entre fragmento cosas del día, 81. Ensancha como un abanico que se abriese lento. la conciencia íntima. ¿Cuánto tiempo hace que no escribo? He pasado en unos días varios siglos de renuncia insegura. Se anima. Me he estancado como un lago desierto entre paisajes que no existen. Mientras tanto, me corría bien la monotonía variada de los días, la sucesión nunca igual de las horas iguales, la vida. Corría bien. Si durmiese, no me correría de otro modo. Me he estancado como un lago que no existe entre paisajes desiertos. De mi perdida, es frecuente el desconocerlo, lo que sucede con frecuencia a los que se conocen. Me hago compañía en los varios disfraces con que estoy vivo. Poseo, de cuanto muda, lo que siempre es lo mismo, de cuanto se hace lo que no es nada. Es la crear la vieja que la recuerdo lejano en mí, como si viajara para adentro, la monotonía todavía diferente de aquella casa provinciana. Allí pasé la infancia, pero no sabría decir si quisiese hacerlo, si con más o menos felicidad que pasó la vida de hoy. Era otro el quien soy que vivía ahí. Son vidas diferentes, distintas, incomparables, las mismas monotonías que las aproximan por fuera, eran sin duda diferentes por dentro. No eran dos monotonías, sino dos vidas. ¿Con qué propósito me acuerdo? El cansancio. Recordar es un descanso que no es así. ¿Qué de veces? Para que el descanso sea mayor, recuerdo lo que no fui, y no hay nitidez ni añoranza en mis memorias de las provincias en que estuve como los que moran. Tabla a tabla del entarimado, oscilo en los hilo de otras, en las vastas salas donde nunca viví. Y a través de de todo tal este modo perdido, me he convertido en la ficción de mí mismo que cualquier sentimiento natural que tengo, desde levanto luego, libro, desde que nace, se me transforma en un sentimiento de la imaginación, no llorado, la memoria en sueños, el sueño en olvidarme de él, el conocerme en no pensar al en mí. La oficina, de tal modo sueño, me he desnudado de mi propio que, ser, con el que gesto de la mano con que cierro el libro, solo disfrazado es cuando soy yo. Irreparable. Y, en torno a mí, que me vaya a la cama todos los sueño, ocasos incógnitos doran al morir sosiego, los paisajes que nunca veré. De conciencia mezclada, 31 de marzo mareas, de 1934. Negra, al fin de los destinos de la añoranza y de la desolación. Sara Uribe, fragmento 32. Encontrar la personalidad en la pérdida de ella. La misma fe abona este sentido de destino. Gabriel Martínez, fragmento 128. La lluvia caía todavía triste, pero más suave, como en un cansancio universal. No relampagueaba y apenas, de vez en cuando, con el ruido de ya lejos, un trueno corto gruñía duro. Y a veces, como se interrumpía, cansado también. Jorge Posada, como de repente, fragmento la lluvia 12, disminuyó todavía 2. Más. Uno de los empleados, como todos abrió las los grandes enamorados, de los Doradores, me gusta la delicia de la pérdida fresco, de mí mismo, con restos muertos en la que de caliente, el gozo de la entrega se sufre completamente. Y así muchas veces escribo sin querer pensar en un devaneo exterior, entonces, dejando que las palabras hablando, me hagan fiestas. Y hubo un ruido niño de pequeño seca en su regazo. Son frases sin sentido obsceno, que corren mórbidas sobre la con una fluidez lejana de agua sentida. Un olvidarse de riachuelo en el que las olas se mezclan e indefinen, volviéndose siempre otras, sucediéndose a sí mismas. Así las ideas, las imágenes, trémulas de expresión, pasan por mí en cortejos sonoros de sedas espumadas, Ricardo Cáceres, donde una claridad lunar de 62. Idea oscila, batida y confusa. Amo, en las tardes demoradas del verano, el sosiego de la parte baja de la ciudad y sobre todo ese sosiego que el contraste Jorge acentúa Posada, allí fragmento donde el día 12, se sumerge en un bullicio 1. Mayor. Me gusta decir, la calle del Arsenal, mejor, la calle me de la Aduana, palabrear. La prolongación de las calles tristes que se arrastran tocables, hacia el este visibles, a partir de donde termina la Aduana. Incorporadas. Toda la línea apartada de los muelles tranquilos, real no tiene para todo esto me consuela especie, tristemente, ni siquiera si me introduzco de ensueño, esas tardes se me ha en la soledad de su deseo hacia aquello que crea en mí ritmos verbales, vivo una época anterior a aquella otros en que vivo, disfruto de sentirme si coevo de cesario verde de y tengo en mí Tal página no otros versos como los suyos, hacen sino la sustancia venas, igual me hacen rabiar tremendamente quieto de un placer arrastro inaccesible que estoy teniendo hasta que llega la noche. Tal página una sensación de vida parecida a la de esas calles. Ingeniería sintáctica de día me hace están llenas del bullicio que no quiere decir nada. Pasivo de noche cosa movida. Están llenas de una falta de bullicio que no quiere decir nada. Yo de día soy nulo y de noche soy yo. No existe diferencia entre mí y las calles del lado de la aduana, salvo que ellas son calles y yo soy alma, lo que puede ser que no valga nada ante lo que es la esencia de las cosas. Hay un destino igual porque es abstracto, para los hombres y para las cosas, una designación igualmente indiferente en el álgebra del misterio. Pero hay algo más. En estas horas lentas y vacías, me sube del alma a la mente una tristeza Gabriel Martínez, de todo el ser, fragmento 154, la amargura de ser al mismo tiempo el una sentimiento sensación mía apocalíptico y una cosa de exterior la vida que no está en mi poder alterar. Ah, cuántas veces mis propios sueños se imponen como cosas, no para sustituirme a la realidad, sino para confesárseme sus pares en no quererlos yo, en surgirme por fuera como el tranvía que da la vuelta en la curva del extremo de la calle, o la voz del pregonero nocturno de no sé qué cosa que se destaca, tonada árabe, como un borbotón súbito de la monotonía del atardecer. Pasan matrimonios futuros, pasan las parejas de modistillas, pasan jóvenes con urgencia de placer, fuman en el paseo de siempre los jubilados de todo. En una u otra puerta se resguardan los vagos parados que son dueños de las tiendas. No entiendo nada que hacer ni lentos, que pensar en hacer. Voy a poner débiles en este papel los reclutas la descripción sonambulizan de un en grupos, ahora muy ruidosos, ahora de más que ruidosos. Gente de Viera, normal surge soñar de vez como en cuando. En el cuerpo de Horacio, allí los automóviles no son muy frecuentes a estas horas. Todo de todas las maneras, en mi corazón pensar con hay una paz de angustia, mi sosiego está hecho no de resignación. Mucho, sino con la imaginación. Pasa con todo gustería, esto y nada de claro todo esto me dice nada. Todo es ajeno a mi sentido. Táctica, cuando el acaso tira piedras, ecos de voces desconocidas, en suma, usar ensalada por colectiva de la vida, el cansancio la de todas las ilusiones y de todo lo que hay en las ilusiones, en su pérdida, la inutilidad de tenerlas, el antecansancio de tener que tenerlas para perderlas, la amargura de haberlas tenido, la vergüenza intelectual de haberlas tenido sabiendo que tendrían tal fin. No es la conciencia de la inconsciencia humano, de la vida no veo, es el más antiguo impuesto a la inteligencia. Hay inteligencias inconscientes, de araña, brillos de del espíritu, de cadenas de del entendimiento, y una voces, de las cajas se ha filosofías caído, que tienen el mismo entendimiento que los reflejos 40, corporales, 930. Que la administración, lo que, hay de más que el hígado y los riñones es que todos los hacen de sus secreciones. En algo piensa en la oscuridad el cargador que se amodorra de día contra la farola en el intervalo de los carreteos. Sé en qué entrepiensa. Es en lo mismo en lo que yo me abismo entre asentamiento y asentamiento en el tedio estival Cristian de la Gómez oficina Olivares. Tranquilísima. Fragmento 6. Encaro serenamente, sin nada más que lo que en el alma represente una sonrisa, el encerrárseme siempre la vida en esta calle de los doradores, en esta oficina, en esta atmósfera de esta gente, tener lo que me dé para comer y beber, y dónde vivir, y el poco espacio libre en el tiempo para soñar, escribir, dormir. ¿Qué más puedo yo pedir a los dioses o esperar del destino? Daniel Bencomo, grandes ambiciones, fragmento 9. Sueños dilatados. A veces, los tuvo el cuando levanto la cabeza atontada de los libros en los que escribo los cuentas mundo, ajenas y la ausencia de vida propia, de siento una náusea física que puede venir de estar curvado, pero que el trasciende sueño, los números y la desilusión. Y la vida me desagrada como una medicina inútil. Y es entonces cuando siento con visiones claras lo fácil que sería el alejarme de este tedio si yo tuviera la simple fuerza de quererme alejar de él realmente. Vivimos por la acción, esto es, por la voluntad. A los que no sabemos querer, seamos genios o mendigos, nos hermana la impaciencia. ¿De qué me sirve citarme como genio si acabo de ayudante de tenedor de libros? Cuando Cesáreo Verde hizo saber al médico que era, no el señor Verde empleado de comercio, sino el poeta Cesáreo Verde, se sirvió de uno de aquellos verbalismos del orgullo inútil que transpiran el olor de la vanidad. Lo que él, cuitado, nunca dejó de ser, fue el señor Verde empleado de comercio. El poeta nació después de su muerte, porque fue después de su muerte cuando nació el aprecio por el poeta. Actuar, eso es lo verdaderamente inteligente. Seré lo que quiera, pero tengo que querer lo que sea. El éxito está en tener éxito y no en tener condiciones para el éxito. Condiciones para palacio tiene cualquier terreno extenso, pero ¿dónde estará el palacio si no lo levantan ahí? Hay que dudar, pues no repugna. Unos son grandes sádicos, otros son grandes pederastas, otros confiesan con una tristeza de voz alta que son brutales con las mujeres. Las llevaron allí a latigazos por los caminos de la vida. Al fin se quedan debiendo el café. Hay los poetas, hay los... No conozco mejor cura para todo este lamazal de sombras que el conocimiento directo de la vida humana corriente en su realidad comercial. Por ejemplo, como la que surge en la oficina de la calle de Doradores. ¿Con qué alivio volvía yo de aquel manicomio de títeres hacia la presencia real de Moreira, mi jefe, contable auténtico y sabedor, mal vestido y maltratado, pero lo que ninguno de los otros conseguía ser, lo que se dice, un hombre. Siento la náusea física de la voz y del gesto de lo llamado semejante, la náusea física directa, sentida directamente en el estómago y en la cabeza. Maravilla estúpida de la sensibilidad despierta. Jorge Posada, fragmento 12, 3. No lloro por nada que la vida traiga o se lleve. Hay, sin embargo, páginas de prosa que me han hecho llorar. Me acuerdo, como si lo estuviera viendo, de la noche en que, siendo todavía niño, leí por primera vez en una antología el célebre paso de Vieira sobre el rey Salomón. Fabricó Salomón un palacio, y seguí leyendo hasta el final, trémulo, confuso. Después rompí en llanto feliz, como el que ninguna felicidad real me hará llorar, como el que ninguna tristeza de la vida me hará imitar. Aquel movimiento hierático de nuestra clara lengua majestuosa, aquel expresar las ideas en las palabras inevitables, correr de agua porque hay un declive, aquel asombro vocálico en el que los sonidos son colores ideales. Todo esto me embriagó instintivamente como una gran emoción política y, lo he dicho, lloré. Hoy, al acordarme, lloro. No es, no, la añoranza de la infancia, de la que no tengo añoranzas. Es la añoranza de la emoción de aquel momento, la tristeza de no poder leer, ya por primera vez, aquella gran seguridad sinfónica. Oscar David López, fragmento 23. La sociedad en que vivo, toda de sueño, mis amigos soñados, sus familias, hábitos, profesiones y... Para el César, cuyo imperio le parece todavía poco, ese imperio es un campo. El pobre posee un imperio, el grande posee un campo. En verdad, fragmento no poseemos más 50. Que nuestras propias sensaciones. En ellas, pues, hablar es tener demasiadas consideraciones con los demás. Por la boca esto muere no el pez y Oscar Wilde. He soñado mucho. Estoy cansado de haber soñado, pero no cansado de soñar. De soñar nadie se cansa, porque soñar es olvidar y olvidar no pesa y es un sueño sin sueños en el que estamos despiertos. En sueños lo he conseguido todo. También he despertado, pero ¿qué importa? ¿Cuántos Césares he sido? Y qué gloriosos, qué mezquinos. No, Y los gloriosos, qué mezquinos. César, salvado de la muerte por la generosidad de un pirata. Sergio Ernesto Ríos, fragmento 52. Cuando duermo muchos sueños, salgo a la calle con los ojos abiertos, todavía con el rastro y la seguridad de ellos. Y me pasmo de mi automatismo con el que los demás me desconocen, porque atravieso la vida cotidiana sin soltar la mano de la nodriza astral. Y mis pasos por la calle van de acuerdo y consonantes con oscuros designios de la imaginación del sueño. Y por la calle voy seguro, no voy oscilando, respondo bien, existo. Pero cuando se produce un intervalo y no tengo que vigilar el curso de mi marcha para evitar vehículos o no estorbar a los peatones, cuando no tengo que hablarle a alguien y me pesa la entrada de una puerta próxima, me voy de nuevo por las aguas del sueño como un barquito de papel y de nuevo regreso a la ilusión mortecina que me arrulla la vaga conciencia de la mañana que nace entre el ruido de los carros de hortaliza. Y entonces, en plena vida, es cuando el sueño tiene grandes funciones de cine. Bajo por una calle ideal de la baja y la realidad de las vidas que no existen me ata, con cariño, a la cabeza un trapo blanco de reminiscencias falsas. Soy navegante en un desconocimiento de mí. Lo he vencido todo donde nunca he estado. Y es una brisa nueva esta somnolencia con que puedo andar inclinado hacia adelante en una marcha casi imposible. Cada cual tiene su alcohol. Tengo alcohol suficiente con existir. Borracho de sentirme, vagabundeo y voy seguro. Si es hora me recojo en la oficina como cualquier otro. Si no es hora, voy hasta el río a mirar el río como cualquier otro. Y por detrás de esto, cielo mío, me constelo a escondidas y tengo mi infinito. Daniel Bencomo, fragmento 105. ¿Niebla o humo? ¿Subía de la tierra o bajaba del cielo? No se sabía. Más que una bajada o una emanación, parecía como una enfermedad del aire. A veces semejaba más una enfermedad de los ojos que una realidad de la naturaleza. Fuera lo que fuera, se extendía por todo el paisaje una inquietud turbia, hecha de olvido y de atenuación. Era como si el silencio del mal sol tomara para sí un cuerpo imperfecto. Se diría que iba a suceder algo y que por todas partes había una intuición por la que lo visible se velaba. Daniel Bencomo, se hacía fragmento difícil decir 33. Si el cielo ceniciento tenía nubes, decía o más bien a miel que un paisaje era un es un estado vaso, del alma. Pero la frase es un feliz punto, hallazgo sin fuerza de un soñador débil. Desde el momento en que el paisaje es paisaje, en color de rosa falso, deja de ser un estado donde del se estancaba alma. Azuleando. Objetivar es crear, ahí no se y nadie dice que un poema hecho se revelaba, sea un estado de estar era pensando en hacerlo. Ver tal vez nada sea soñar, era definido, pero si lo llamamos ver en vez de llamarlo soñar, es que distinguimos entre soñar y ver. Porque no por lo demás, niebla, ¿de qué sirven estas especulaciones si humo, de psicología verbal? No poderse apreciar en independientemente lo que pudiera de mí, ser. Crece la hierba, el mismo calor del llueve sobre aire la hierba que la crece, duda. Y el no sol dora calor, la extensión frío, de hierba que creció fresco. O va a crecer. Parecía componer su temperatura. Se alzan los montes desde tiempos remotos, de otras cosas distintas y el viento al calor. Pasa como pasaba ya se cuando diría, Homero, en verdad, aunque nunca que una niebla fría a los ojos era caliente al tacto. Más como verdadero si hubiera sido decir que un estado del alma es un paisaje. Jorge Posada, habría la frase no era fragmento 12, de tener la memoria de los árboles teoría, o de la sinusoide no de la verdad de una metáfora, aquel resaltar de recursos palabras casuales que la verdadera niebla trae gran panorama de la ciudad, estancando vista a la luz que la sal del sol. Desde lo alto de San Pedro se alcántara. No me pesaría cada vez como si cada cosa proyectó panorama, me abandonaba desde el metro 70 de estatura y los 61 kilos de peso que la consigo físicamente. Con el único odio tengo una sonrisa enorme en lugar de ficción para los que sueñan que son momentos avisibles. Y amo la verdad del invisible era era como un comienzo de que va a haberse alguna cosa. El tajo al fondo es para aguas por igual. A la cintura se revela otra orilla, como a gente a la que golpear, a la ortografía sin pequeño, la imposibilidad de tenerlo, de la paz en el pozo de cabeza, de lo haya hacia los sentimientos que no confundidos, sí, que todo torpor de la existencia despierta hasta el momento una que se acabe la palabra cosa completa de vista y oída, la noción clara y solar de la realidad de la exterior, siempre a punto de aparecer la importancia verdad, verdadero la tranquilidad de ser pequeño, gracias al cual de poder pensar en ser feliz. Hasta las ganas de dormir que al pensamiento llevan, dejan de apetecer por parecer esfuerzo el mero bostezo de tenerlas. Incluso dejar de ver duele a los ojos, y en la abdicación incolora de toda el alma, solo los ruidos exteriores, a lo lejos, son el mundo imposible que todavía existe. Ah, Marisela otro Guerrero, mundo, otras cosas, otra alma con la que sentirlas, otro pensamiento con el que saber de esa alma, cualquier cosa. El tedio incluso, menos este esfumarse a un mismo nace tiempo cosas y alma, sol, este campo, desamparo a su lado de la indefinición de todo. Un poco de pan, no pesarme mucho el conocer que existo y no exigir nada de los demás ni exigir ellos nada de mí. Esto mismo me ha sido negado, como quien niega la sombra no por falta de buenos sentimientos, sino para no tener que desabrocharse la chaqueta. Escribo triste, en mi cuarto tranquilo, solo como siempre he estado, solo como siempre estaré, y pienso si mi voz, aparentemente tan poca cosa, no encarna la sustancia de millares de voces. El hambre de decirse de millares de vidas, la paciencia de millones de almas sumisas como la mía, en el destino cotidiano, al sueño inútil, a la esperanza sin resquicios. En estos momentos mi corazón late más alto debido a mi conciencia de él. Vivo más porque vivo mayor. Siento en mi persona una fuerza religiosa, una especie de oración, una semejanza de clamor, pero la reacción contra mí me baja de la inteligencia. Me veo en el cuarto piso alto de la calle de los Doradores. Me siento con sueño, miro sobre el papel medio escrito, la vida vana sin belleza y el cigarro barato sobre el secante viejo. Con las cosas pequeñas. Aquí yo, en es este cuarto una piso, gran inteligencia interpelando a la vida, haciendo prosa. La humanidad, que es poco sensible, no se angustia con el tiempo, porque siempre hace tiempo. No siente la lluvia sino cuando le cae encima. El día empañado y lánguido escalda húmedamente. Solo en la oficina paso revista a mi vida, y lo que veo en ella es como el día que me oprime y me aflige. Me veo niño contento por nada. Sara Uribe, fragmento 66. Siempre que pueden se sientan enfrente del espejo. Y todo hablan con nosotros y se cortejan con los ojos a sí mismos. A veces, como en los noviazgos, se distraen de la conversación. Siempre les he resultado simpático porque mi aversión adulta por mi aspecto me ha impulsado siempre a escoger el espejo como cosa a la que volver la espalda. Así, y ellos lo reconocían, instintivamente tratándome bien siempre, yo era el muchacho escuchador que les dejaba siempre libres la vanidad y la tribuna. En conjunto, no eran malos chicos. En particular, eran mejores y peores. Tenían generosidades y ternuras insospechables para un sacador de promedios, bajezas y sordideces difíciles de adivinar por cualquier ser humano normal. Miseria, envidia e ilusión, así los resumo. Y en esto resumiría aquella parte de ese ambiente que se infiltra en la obra de los hombres de valía, que alguna vez han hecho de esa estancia de resaca un barbecho de engañados. Es, en la obra de Fialo, la envidia flagrante, la grosería despreciable, la inelegancia nauseabunda. Unos tienen gracia, otros tienen solo gracia, otros todavía no existen. La gracia de los cafés se divide en dichos ingeniosos sobre los ausentes y dichos insolentes a los presentes. A este género de ingenio se le llama, ordinariamente, tan solo grosería. Nada hay más indicador de la pobreza de la mente que no saber ser ingenioso más que a costa de las personas. Pasé, vi y, al contrario de ellos, vencí, porque mi victoria ha consistido en ver. Reconocí la identidad de todos los aglomerados inferiores. Vine a encontrar aquí, en la casa donde tengo un cuarto, la misma alma sórdida que me habían revelado los cafés, salvo, gracias a todos los dioses, la noción de triunfar en París. La dueña de esta casa se atreve con la Avenida Nueva en alguno de los momentos de ilusión, pero se encuentra a salvo del extranjero y mi corazón se enternece. Conservo de este paso fragmento por el túmulo de la voluntad 96. La memoria de un tedio nauseabundo y de algunas vivir anécdotas ingeniosas. Van de entierro y parece que ya camino al cementerio. Si se ha olvidado el pasado en el café, sintió, pues va callado ahora. Y la posteridad nunca sabrá de ellos, no sentir, escondidos de ella para siempre bajo la mole negra de los pendones ganados ayer, en sus victorias por vencer. Ser hoy el cadáver vivo de lo que ayer fue la vida perdida. Apagarlo todo en el cuadro de un día para otro. Ser nuevo con cada nueva madrugada, en una revirginidad perpetua de la emoción. Esto, y solo esto, vale la pena ser o tener. Gabriel Martínez, ser o tener, fragmento 163. Somos. Los clasificadores de cosas, que son aquellos hombres de ciencia cuya ciencia consiste solo en clasificar, ignoran, en general, que lo clasificable es infinito y por lo tanto no se puede clasificar. Pero en lo que consiste mi pasmo es en que ignoren la existencia de clasificables desconocidos, cosas del alma y de la conciencia que se encuentran en los intersticios del conocimiento. Lo que yo vea, tal vez porque yo piense demasiado o sueñe demasiado. Lo cierto es que no distingo entre la realidad que existe y el sueño, que es la realidad que no existe. Y así intercalo en mis meditaciones del cielo y de la tierra cosas que no brillan, de sol ni se pisan con pies, maravillas fluidas de la imaginación. Me doro con ponientes supuestos. Pero lo supuesto está vivo en la suposición. Me alegro con brisas imaginarias, pero lo imaginario vive cuando se imagina. Tengo un alma para hipótesis varias, pero esas hipótesis tienen alma propia y me dan, por lo tanto, la que tienen. No hay problema sino el de la realidad, y ese es insoluble y vivo. ¿Qué sé yo de la diferencia entre un árbol y un sueño? Puedo tocar el árbol. Sé que tengo el sueño. ¿Qué es esto en su verdad? ¿Qué es esto? ¿Soy yo quien, solo en la oficina desierta, puedo vivir imaginando sin desventaja de la inteligencia? No sufro interrupción de pensar por parte de los pupitres abandonados y de la sección de remesas solo con papel y rollos de cuerda. A la gran noche, estoy no en mi banco alto, sino recostado, por un ascenso sin realizar, sentado en la silla de brazos redondos de Moreira. Tal vez sea la influencia del lugar la que me unge de distraído. Los días de mucho calor dan sueño. Me duermo sin dormir por falta de energía. Y por eso pienso así. 25 de julio de 1932. La pintura vieja del antepecho blanqueante, donde está extendidamente apoyada de lado mi mano izquierda. ¿Cuántas veces, a pesar de todo, no ansío visualmente esta paz de la que casi huiría ahora si fuese fácil o decente? ¿Cuántas veces juzgo creer, allá abajo, entre las calles estrechas de casas altas, que la paz, la prosa, lo definitivo estarían antes aquí, entre las cosas naturales, que allí donde el tapete de la civilización hace olvidar el pino ya pintado en que se asienta, y ahora aquí, sintiéndome saludable, cansado y bien, estoy intranquilo, estoy preso, estoy añorante. No sé si es a mí a quien le sucede, si a todos los que la civilización hizo nacer por segunda vez. Pero me parece que para mí, o para los que se sienten como yo, lo artificial ha pasado a ser lo natural. Sara Uribe, fragmento 116. Lo que es extraño. Me levanto de la silla con un esfuerzo monstruoso, pero tengo la impresión de que me la llevo conmigo y que es más pesada porque es la silla de la subjetividad. Jorge Posada, fragmento 48. Teléfonos, telégrafos, tres días seguidos de calor sin calma, tempestad latente en el malestar de la quietud de todo, han traído, porque la tempestad se ha escurrido hacia otro sitio, un leve fresco tibio y grato a la superficie lúcida de las cosas. pero amo el Tajo. Así a veces, hay una ciudad grande, en este recurso de la vida, el alma, cielo que ha sufrido porque la vida le ha pesado, siente súbitamente un alivio, sin que haya sucedido en ella nada que lo explique. Concibo que seamos climas sobre los que gravitan amenazas de tormenta, realizadas en otro sitio, la inmensidad vacía de las cosas, el gran olvido que hay en el cielo y en la tierra. La belleza de un cuerpo desnudo solo la sienten las razas Cáceres, vestidas. Fragmento 75. El pudor vale sobre todo para la sensualidad como el obstáculo para la energía. La artificialidad es la manera de disfrutar la naturalidad. Lo que he disfrutado de estos campos vastos lo he disfrutado porque no vivo aquí. No siente la libertad que nunca se ha visto oprimido. La civilización es una educación de naturaleza. Lo artificial es un camino para una aproximación a lo natural. Lo que es preciso, sin embargo, es que nunca tomemos lo artificial por natural. Es en la armonía entre lo natural y lo artificial en lo que consiste la naturalidad del alma humana superior. No la expresión que realmente tienen, sino la expresión que tendrían para conmigo si conociesen mi vida y cómo soy yo, si se transparentase en mis gestos y en mi rostro la ridícula y tímida anormalidad de mi alma. En ojos que no miran, sospecho burlas que encuentro naturales, dirigidas contra la excepción inelegante que soy entre un montón de gente que hace y goza, y en el fondo supuesto de fisonomías que pasan, carcajada de la tímida gesticulación de mi vida, una conciencia de ella que sobrepongo e interpongo. En vano, después de pensar esto, procuro convencerme de que de mí, y solo de mí, la idea de la burla y del oprobio sutil parte y chorrea. No puedo ya llamar a mí la imagen del verme ridículo, una vez objetivado en los demás. Me siento, de repente, sofocar y dudar en una estufa de mofas y enemistades. Todos me apuntan con el dedo desde el fondo de sus almas. Me lapidan con alegres y desdeñosas burlas todos los que pasan junto a mí. Camino entre fantasmas enemigos que mi imaginación enferma ha imaginado y localizado en personas reales. Todo me abofetea y escarnece. Y a veces, en pleno medio de la calle, inobservado, al final, me paro, dudo, busco algo así como una súbita nueva dimensión, una puerta hacia el interior del espacio, donde huir sin demora de mi conciencia de los demás, de mi intuición demasiado objetivada de la realidad de las vivas almas ajenas. ¿Será que mi costumbre de colocarme en el alma de los demás me lleva a verme como me ven los demás o me verían si se fijasen en mí? Sí. Y una vez que me doy cuenta de cómo sentirían respecto a mí si me conociesen, es como si lo sintiesen de verdad, lo estuviesen sintiendo y sintiéndolo, expresándolo en aquel momento. Convivir con los otros es una tortura para mí y tengo a los otros en mí. Incluso lejos de ellos, estoy forzado a su convivencia. Solo me rodean. Sergio Ernesto Ríos, fragmento 22. No tengo hacia dónde huir. Mi hábito vital de incredulidad en todo, especialmente en el instinto, en mi actitud natural de insinceridad, son la negación de la luna, tener vuestra inconsciencia de las vuestra espiritualidad de materia solo, sin criterio. Sin sensibilidad, doblándome sus opiniones, sin dónde poner para expandiéndolas por medio de mi raciocinio ni desasosiegos espirituales, volverlas mías, árboles, tan solo árboles, no teniendo con una opinión, abertura puedo tan agradable ellos, a los ojos, tan exterior otras, a mis cuidados y a mis para penas, a mi tan consoladora y para hacer mis angustias, porque no tenéis ojos con qué mirarlas, ni alma de que tal manera mirable antepongo por esos ojos la vida que consigo, puedan no en el trato verbal, y burlarse no de teniendo ellas. Otro, continuar soñando camino, y persistir a troncos, través de las opiniones mutilados, ajenas y de los sentimientos mera tierra de los demás, anónima del suelo en la de línea fluida partes. De la vida, hermana una mía, personalidad porque vuestra amorosa, insensibilidad cada otro ante es mi un alma, canal es una, o una reguera un por reposo, donde el agua del mar solo corre al sol, a gusto de ellos, o bajo la luna de la tierra, marcado con mi madre, los esplendores del agua al sol, madre el curso mía, curvo de su orientación, porque ni siquiera más realmente que podría serlo como su puede mi propia madre humana, pareciéndole a veces no a mi alma rápido que, sin pensar en eso, a los otros, analizarme, lo que sucede en realidad es que les obligo a ser parásitos de mí, de mi posterior emoción, hábito de vivir las cortezas enorme, de sus individualidades, compañero de calco sus pisadas que en me la silla de mi espíritu, y así, tu voz no es humana, más que ellos, y no puede un día llevándolas citar en para voz dentro baja, de mi conciencia, he dado sus pasos y han dado por sus caminos. En general, basto, debido al hábito azul, que tengo de desdoblándome, al seguir al mismo ángeles, tiempo dos diferentes no me operaciones mentales, verdes, yo, tú, al paso que me voy adaptando si en exceso de lucidez, pecho, al sentir de ellos, traerme, voy analizando si en mí su desconocido estado de alma, haciendo el análisis puramente objetivo de paz lo que ellos inmensa son y de la naturaleza, así, materna por su ignorancia de mí, mi devaneo, sosiego apartado, voy no solo tan hermano en tu nada poder de saber de mí, a veces muertas, yo querría rezar a vuestra unidad y a vuestra calma como muestra de gratitud de que nos trae el poder amar espíritu, sin sospechas ni dudas. A veces en un estado querría prestar de oídos alma, a vuestro no poder y en oír, medio de todo esto, dar ojos su a vuestra sublime, su traje, sus gestos, y ser objeto no se me de vuestras escapan, atenciones, vivo al por mismo esos tiempo opuestos sus sueños, ojos y oídos, el alma del consolado de estar y el cuerpo presente y ante vuestra nada. En una gran atento, dispersión unificada, una muerte me ubiquito entre ellos y creo lejos, y soy a cada instante de la conversación de vida, una multitud de seres, y una conscientes e inconscientes, analizados viejo, y analíticos, que se reúnen en un abanico abierto. Materias. Velasco Efraín et al. En la cabeza de Pessoa. Intervención sonora vocal. Grabado por los intérpretes en diferentes ciudades de Alemania, Colombia, Francia, Portugal, Estados Unidos y México. Mezclado y producido en Oaxaca de Juárez, 2014. Mezcla, Alejandro Velasco Sosa. Archivo digital, 60 minutos. Grabado en sonido estereofónico. Intérpretes, en orden alfabético. Adriana Romero Nieto. Cristian Gómez Olivares. Daniel Bencomo. Daniel Malpic, Eduardo Padilla, Eugenio Ticelli, Gabriel Martínez, Jen Hofer, John Plocke, Jorge Posada, Lauren Mendinueta, Lorena Ventura, Luis Alberto Arellano, Marcela Quiroz Luna, Marisela Guerrero, Mónica Nepote, Natalia Núñez Vargueño, Oscar David López, Paula Abramo, Paula de Maupas, Ricardo Cázares, Sandra Liliana Sánchez, Sara Uribe, Sergio Ernesto Ríos, Víctor Cabrera y Citlali Rodríguez.